Sé que pensaste que ibas a olvidarme como si nada. No te dio la cara pa' una vez a los ojos mirarme y decirme que esto terminaba. No te dio la cara. Yo pensé que era mi compañera y era alta cizañera y mentías. De mí te reías diciéndome que yo era tu ñero y que como yo otro no había. De mí te reías, pero mami bien ahí que me dejaste. Seguro debo aprendí a olvidarte, pero mami bien ahí que me dejaste. Seguro debo aprendí a olvidarte. No hay mal que por bien no venga, ya te fuiste, mejor que no vuelvas a pedir perdón, ahora arrepentida. Si a vos nunca te importó mi vida, ahora regresas tú. Yo ya no quiero verte, no, no. Ahora regresas tú, yo ya no quiero verte. Pero mami bien ahí que me dejaste. Seguro debo aprender a olvidarte. Pero mami bien ahí que me dejaste. Seguro debo aprender a olvidarte. Yo pensé que era mi